Buenas tardes, radio escuchas, radionautas. Me gusta decir radionautas, a vos no sé, sé que a vos no, pero no importa. No tengo problema. ¿Te gusta también? Sí. Entonces, buenas tardes, radionautas. Estamos en el segundo programa de la tercera temporada, o segunda temporada recargada, ¿cómo era? Sí, de las dos maneras puede De las dos maneras es lo mismo. Es lo mismo. Bárbaro. ¿Hoy qué percance tuvimos? Que ya me olvidé. En realidad tuvimos varios percances, porque el más importante, digamos, fue el hecho de que viniendo para acá nos cruzamos con una horda de fanáticos peregrinando, ¿no? Ajá. Que iba a dar su pésame a Gustavo Cerati. Ah, y claro. Nos tuvimos que demorar porque había tanta gente realmente Se confundieron el día y el horario, pero bueno. Está tan confundida la gente hoy en día. Eso es producto de, como es, de su ignorancia, ¿no? De la relatividad del tiempo también es producto. Claro, Einstein estaría totalmente... Einstein. Estaría totalmente de acuerdo con usted. ¿Pudimos conversar con algún fanático del peregrinaje? Porque quizás no son tan fanáticos de Cerati, sino son fanáticos de ir a rendirle homenaje al muerto, claro, que se convierte... Como esa señora, ¿no? Que iba cada vez que se moría un famoso, iba a tirarle flores y a estar ahí presente en el... No importa quién es. No importa, ella quería estar presente, digamos, porque justamente la noticia era que se había muerto tal o cual famoso. Sí. Entonces ella tenía que estar presente dando su pésame. Claro, y a partir de ahí lo conoce, como pasa con tanta gente. Claro, a partir de ahí, digamos, empieza a escuchar, post-mortem. Exactamente. De hecho, hoy estaba la noticia de que se habían agotado ya los grandes éxitos de Soda Stereo. Los discos de Cerati también están a punto de agotarse. Caramelo. Y algunos de ellos ya están en proceso de reedición. Ajá. Como es... Claro, post-mortem, dice la reedición. Claro, reedición, sí, post-mortem. Y claro, también sale, va a Porque salir más como caro, que vale, ¿no? Más, es como que vale más. Va a valer más, a partir de la muerte de Cerati va a valer más. Todo va a valer más, todo lo que él hizo en vida, se supone que lo hizo en vida, va a valer más ahora. Lógicamente, como todo artista. ¿Y por qué? Yo no encuentro explicación a eso. ¿A eso? Sí, ¿usted la encuentra? No. ¿Lo pensó alguna vez en su vida? No lo pensé, pero... Tendrá que ver con un cierto halo, digamos, de revalorizar lo que ya no está, digamos. Eso le agrega un plus que... Y cuando está no lo valorizamos tanto. No lo exactamente, valoramos tanto. No lo valoramos y... Nos acordamos cuando no está. Sí, generalmente pasa con todo. Pasa con todo, en todo orden claro, de la claro. vida, digamos. Pero sí. En el, ¿y por qué somos en el así? Plano artístico permite agregarle además el tema de sacarle un rédito económico por parte, ¿no?, de las productoras y demás involucradas, ¿no?, en estos temas. Sí, yo creo que es el mayor motivo de la endiosiación, ¿cómo sería? Sí, está bien. ¿Eh? Sí. ¿Está bien dicho? Sí. Después de muerto, cualquiera sea. Sí. Quiere decir que yo tengo fe en que cuando me muera voy a ser un poquito más. Claro, seguramente, sí. No. El tema es el hecho de que la gente no se muestra compungida cuando muere, bueno, en este caso Cerati, pero generalmente suele pasar con muchos artistas de cualquier índole, que la gente realmente se muestra como si se le hubiera muerto un amigo, un familiar, ¿viste? Y empieza a llenar en este... Por caso Facebook, Twitter, seguramente los que hacen carta mandarán misivas y epistolares a los distintos diarios, como es, para expresar su dolor por la pérdida de tan querido ser, ¿no? Sí, que en realidad no es un dolor genuino, creo, como una especie de contagio. Sí, un contagio colectivo, digamos, ¿no? Yo una vez escuché una canción de este tipo que me gustó realmente y la verdad que me toca el alma su pérdida ahora. Hay mucho de impostura, ¿no?, en ese dolor que deja de ser genuino y es más una, como dice usted, una movida, digamos, marketinera sobre la muerte de una persona. Particularmente a mí me dio mucha bronca un montón de publicaciones de gente que yo sé muy bien que si conocía 10, 15 temas de Cerati era mucho y bueno, publicaciones muy sentidas. Muy sentidas, ¿eh? ¿No? Sí. Y siempre con un formato más o menos parecido, por ahí citando partes de canciones. Claro. O sea, totalmente gastado. Sí, ya, sí, trillado. Por lo menos ¿no? hace algo poco sí, un más poco más. Innovador. Dale una vuelta de tuerca, digamos, al claro. Pésame y... Claro. Tratar de innovar, aunque sea de innovar, ¿no? Desde el pésame virtual, que deje algo, sí. ¿No? La muerte de Cerati en este caso. Sí, ya que te estás mostrando tan compungido. Sí, qué palabra que nos gusta. Sí, sí. Es un compungido de sillón, es como en vez del revolucionario claro, de sillón, el compungido de sillón en este sí, caso. Sí, sí. Al menos esta señora que comentábamos hace un rato de Crónica, que suele aparecer en Crónica cuando se mueren los personajes famosos, ¿no? Ella va, pone el cuerpo, ¿no? Le pone el cuerpo al dolor. Claro, esta señora tiene un poco más de mérito. Claro, exactamente, exactamente. Va a todos, además, no es que va a uno. Claro, exacto. Y como es tan famoso, en este caso como Cerati, bueno, ella no va solamente a los tan famosos. No, ella va, digamos, se muere. Le avisa el jugador de, en inglés, le avisa, cuando va a hacer un gol le avisa a la señora, sí, ya está preparada, sí. ¿Cómo es que se llama? El jugador de Ramsay, del Arsenal. Ramsay, claro, sí, ese apellido, ¿cómo olvidarlo? Sí, Ramsay. Está conectado con la señora. Sí, cada vez que hace un gol inmediatamente, ¿no? Fallece. Vía Twitter o vía Facebook, mensaje privado le manda, ¿no? Claro. Estate atenta, que en cualquier momento vas a tener que... Perece. Vas a tener que asistir a algún... Volver a poner el cuerpo. Sí. Sí, bueno, al menos, como decíamos, ¿no? Esta señora de cuerpo presente muestra su dolor. Claro. Pero bueno, se fue Cerati. Y nos tenemos que bancar toda esta... Sí. Bola de paparruchada, falso, que se dice. Falso dolor. Por ejemplo, Luis Ventura, lo escuché decir, pero una sarta de imbecilidades increíbles sobre Cerati... Que en el último momento se había como regodeado demasiado con el estrellato. Que como que no me gustó, la verdad, lo que dijo. Porque más o menos lo conocía Cerati. ¿No? Sí. Era un tipo que no le gustaba tanto mostrarse, qué sé yo. O sea, lo hacía porque, bueno, la plata obviamente que le gustaba. Pero como que, digamos, habló bastante mal en realidad. De los últimos años de Cerati. Sí. Así que, bueno... Ahora saltan así todo esto. ¿Por qué no lo dijo antes? Claro. Bueno, eso también es un comportamiento habitual. Hay que claro. Ver. Es un comportamiento habitual, ¿no? De ciertos programas dedicados al espectáculo que cuando muere un personaje famoso con cierta repercusión empieza con una catarata, ¿no? De lugares comunes, en este caso sobre la vida, ¿no? De Cerati. Que por otro lado, digamos, o sea, llegó a donde llegó... Como dijo Rago en su momento en el programa el otro día. ¿Qué dijo? Bueno, que justamente el palabras más, palabras menos, el ACV, digamos, fue producto de su vida de excesos, digamos. Y sí, en parte sí. O sea, cada uno tiene su aguante, ¿no? Natural, sí, digamos. Tal cual. Charlie debería haber tenido 25 ACV. Y tal cual, no cada cuerpo ninguno. Responde, ¿no? Claro. Al exceso, a las exigencias del exceso de diferente manera, ¿no? Tal cual. Kate sí. Richard, por caso, también. También, claro. Como es. Sí, sí. Pero bueno, no sé por qué hubo tanto revuelo con esas declaraciones, porque la verdad que tiene toda la razón del mundo. ¿Quién? ¿Ventura? No, Ventura no, Rago. Ah, no sabía que tuvo revuelo. Sí, en TBR. En el programa del sábado pasado, sí. Como es, estaba invitada Leticia Brediche, sí. Y estaban haciendo, ¿no?, un recordatorio en justamente de la vida Cerati, qué sé yo. Y bueno, se muestra Brediche muy afligida, sí, ¿no? Imagino, lo típico. Sí. Y bueno. Con lo buena cantante que es. Y no sé, no recuerdo porque no vi el programa, vi solamente el fragmento del comentario de Rago. Sí. Y. Una frase de esta muchacha sí. Da pie, ¿no?, para este comentario de Rago y que lo levantó deslizó. Por, ¿eh? Lo deslizó, digamos, no fue sí, que no, preparado. Lo, digamos, trató incluso Jules, ¿no?, de apaciguar un poco los ánimos porque también reaccionó, ¿no?, ante el comentario no Leticia Brediche. Lo voy a buscar, lo tengo que ver. Pero bueno, realmente creo que le... Pero además, ¿por qué no puede decir lo que piensa? No, lógicamente. Además, volvemos a lo mismo. El tema de endiosar a alguien, digamos, con... Como que él, lo que cosechó, digamos, fue fruto de una mala de la mala fortuna, digamos. Claro, Y nada, hay que saber que cuando se juega con ciertas cosas, hay un precio a pagar, digamos. Que en este caso fue importante, en otros no, digamos, pero bueno. Sí. Por eso nosotros hacemos esta vida tan naturista. Exactamente. Hacemos yoga, Sí. Meditación vipassana, etcétera, etcétera. Tal cual. Bueno, si le parece, damos por concluida nuestra solicitada referida al falso pésame. Claro, Gustavo Ceratista. Me gustó lo de Gustavo Ceratista. Sí, realmente ya decir, ¿no?, que llegamos tarde justamente por porque este estuvimos hecho. Llorando por atrasadamente por sí, esta pérdida. Esta pérdida, y tratamos, ¿no?, de intercambiar palabras con alguno de los... Y por otro lado, el señor realmente está, me parece mejor que haya fallecido para estar en la situación en la que estaba. Sí, realmente se sabía que después del... Al minuto, digamos, o a los... Al minuto no, pero a las pocas horas de conocerse la noticia y cuando se da el primer parte médico, era sabido que ya el caso era irreversible. Que estaba debido a su condición económica, digamos. Claro. Pero, de producirse algún milagro inexplicable para la ciencia, iba a volver en condiciones terribles, digamos. No iba a poder tener movilidad en el cuerpo y... Sí, totalmente. Sí. Secuelas cerebrales incalculables. Tal cual, tal Así cual. Así que, bueno. Sí. Bueno, y con las secuelas cerebrales incalculables con las que venimos hoy... Está bien, sí. Damos pase... A una efeméride. A una efeméride. Musical en este caso. Ajá. Porque un día como hoy, de 1941, en Dawson, Georgia, nacía Otis Redding, uno de los grandes cantantes, ¿no?, del género soul. Uh-huh. Así que vamos a escuchar un poco de su música, en particular un tema con My Girl primero, y ya que estamos con el que deja plantada la semilla del soul, Otis Redding, vamos con un segundo tema que es de Sam Cooke. A change is gonna come. We'll be right back. since it's been a long, a long time coming, but I know a change gonna come. Oh yes it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die, 'cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Then I go to my brother and I say, brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my knees. Lord, there've been times that I thought I couldn't last for long. But I know a change gonna come. Oh, yes it will. Radionauta, interviniendo en la ciudad sonora. Policiales. Policía se saca selfie con suicida de fondo. No. Sí. ¿Dónde fue esto? En Kazajstán. En Kazajstán. Por ahí. No, Turquía era. Sí, fue Turquía. En la capital de Turquía, en Estambul. Empezó a circular, ¿no? Por los medios. De, como Facebook, Twitter. Ajá, sí, una polémica imagen tomada por un fotógrafo del diario turco Hürriyet, en donde se retrata el momento en el que el efectivo juega con su celular mientras un hombre se quita la vida. Grande. Compite, le quiere competir al gendarme Carancho, este señor. Claro. Sí. Se enteró del gendarme Carancho y dijo, yo voy a hacer más. Yo voy a hacer más, hijo. Exactamente, de puta. Porque esto fue después. Recordemos que lo del gendarme Carancho fue a fines de julio. Claro. Y esto fue en agosto. Más preciso. No, esto fue la semana pasada, así que. Ajá, todavía. Sí. Septiembre. No. Sí, septiembre. Esto generó protestas y polémicas en Estambul. Sí. Ya que el muchacho, ¿no?, amenazaba con suicidarse. Vinieron todos los policías. El tipo le decía, dejate joder. Dejate joder, le dice, ¿cómo te vas a tirar? Mirá lo que es el paisaje. En el Bósforo, en el medio del Bósforo. Sácate una foto conmigo. Pero tengo problemas de laburo, tengo problemas de todo tipo. Pero no te vas a hacer mala sangre. Mirá lo que es esto, dice, mirá. Y agarró y no tuvo mejor idea, ¿no?, de que tomarse una selfie con el suicida de fondo. Mientras los otros policías intentaban retenerlo, ¿no? Claro, el joven se lanzó finalmente. Sí. Y fue recuperado en las aguas del Bósforo, tras caer 62 metros. Pero murió antes de poder llegar al hospital. Faltan fotos que todavía no se revelaron, del policía haciendo selfies durante la caída del muchacho. Claro. Después cuando lo llevan en ambulancia también, sí, se sacaba los selfies. Todavía no fue por... Cuando lo estaban operando también. Se sacó por tema judicial, sí, no fueron permitidas. No fueron permitidas para su circulación, pero existen, sí, esa foto. Sí. El muchacho se llamaba Sadretin Saskin y tenía 35 años. Así que, lamentablemente, por la selfie, ¿no? Lo que... Vos calculás que con un policía más, creo que eran dos o tres que estaban tratando de... Sí, sí, en la foto se ve claramente que eran al menos cuatro, incluido, ¿no?, el que se estaba tomando la selfie. Claro. Pero... Era importante que él dejara de tomarse una selfie y colaborara. ¿Eh? Sí, lógicamente. En el salvataje de la vida. Pero él no lo entendió así. No. Lo que... Volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Hay que culparlo por eso? No, pero lo que generan los estas redes masivas, ¿no?, de comunicación. Claro, el fanatismo. El fanatismo por la, en este caso, por la selfie, ¿no? Y subir la foto con el suicida. Pero bueno. Ya no hay límite de nada. No, el realmente. Quedó, sí, totalmente de lado. Completo. Y hablando de humanismo y... Tenemos otra noticia. Claro, de los, sí, antepasados, ¿no? De los humanos. Vamos al plano contemporáneos. Vamos al plano de la ciencia y nos llega la noticia que los neandertales usaban hashtags en las cavernas. O sea que ya tenían... Ya tenían Twitter. Ya tenían Twitter. Y se comunicaban. Claro, porque esto volvemos a que ya estaba todo inventado, realmente. Es claro, un, nosotros un estamos copiando reciclar. Los neandertales en realidad. Es un continuo reciclar, ¿no? Nos pensamos de... originales, sí, inventivos. Sí, la verdad que el Homo sapiens es una porquería. La especie extinta que habitó en la Tierra durante el periodo paleolítico pudo haber inventado el símbolo numeral. En una cueva del territorio europeo de Gibraltar hallaron una serie de líneas idénticas a la que supo popularizar la red social Twitter. Ojo, ¿no será una simbología media extraña? Que remita a esos tiempos. Twitter, quizás está formado por neandertales, Twitter. No, general, sí, y para escribir solamente 14 caracteres hay que ser un poco 140, neandertal, ¿no? Digamos. Ah, 140 caracteres. Ya le sacamos un cero. El 10% no quedó. Pero bueno, algunos parecen realmente que lo único que pueden escribir son 14 caracteres. Claro. El 90% restante le queda de más, realmente. Yo creo que esto habría que investigarlo, ¿eh? Lo si tiene alguna conexión. Lo están haciendo en Gibraltar, en una cueva de Gibraltar. Evidencia esto, según expertos, que los neandertales eran más inteligentes y creativos de los que se creía. Porque realmente se pensaba que eran un par de idiotas, ¿no? Pero esta evidencia, claro, esta evidencia está demostrando, ¿no?, que los tipos tenían una red de comunicación y, por ejemplo... Ponele, agarrá, numeral vaca. Entonces era un hashtag de dónde se podían conseguir, ¿no?, vacas para justamente cazar. Y ellos se iban comunicando, ¿no?, en las cuevas con ese estilo. Simbología abstracta, que se le dice. Sí, el hashtag y el dibujo, ¿no?, el contorno de una vaca. Entonces ellos ya sabían que en esa parte del... de la región donde habitaban, había este tipo de bovinos. Esto fue en Gibraltar, fue hecho el descubrimiento. Sí, exactamente. Suroeste de Europa. Claro, digamos que Gibraltar está dentro de España. Claro. Pero bueno. Justamente como al ser territorio dominado por... England. los antropólogos, digamos, que estos investigadores que estaban... haciendo su research, claro, allí, eran de esa nacionalidad. Sí, también dice que hablaban, convivían en grandes grupos sociales, cuidaban de los enfermos, enterraban a los muertos y que sobrevivieron a la edad de hielo en latitudes del norte. Pero eran más pulentas que los Homo sapiens. Sí, realmente. Tal cual. Por eso, hacer grabados seguro que estaba a su alcance, agregó el científico. Y sí. Si enterraban a los muertos, no sé si tiene mucho que ver. Pero... No, lógicamente. Bueno, eso también son cosas que se comparten, ¿no?, con los otros homínidos como... Australopithecus. ¿O no llegó a ser homínido? No, otros homínidos, como por ejemplo el chimpancé, digamos, ¿no? Que eso de tener conciencia de la muerte y ese estilo de cosas. ¿Los chimpancés tienen conciencia de la muerte? Claro, tienen noción de la... No sé si de su propia muerte, pero de sí los demás. De los demás. Sí, exactamente. Sí. O sea que ellos también son... ¿Demostrarse compungidos? Sí. Sí, sí, totalmente. Y hacer largas procesiones, ¿no? Cuando de ahí viene que nosotros nos mostremos compungidos. Tal cual. Cuando el macho alfa se muere, ¿no? En estos grupos de chimpancés, ellos hacen largas peregrinaciones, ¿no? Y se muestran realmente dolidos, ¿no? Compungidos por la muerte de su macho. Imagínate que su macho alfa. Quedan huérfanos de macho alfa. Bueno, vamos a la tercera y última noticia. Sí. ¿Te parece? Sí. ¿Quieres comentarla? Sí, es del plano internacional. Ajá. Y nos llega desde Irlanda. Hallan en un convento centenares de cadáveres de bebés. No, no puede ser, no lo creo. Así en un convento. Se hace todo bien en los conventos. No, en general. Siempre hay gente buena en los conventos. Sobre todo, pero generalmente tienen predilección, ¿no? Por los. No sé si tanto los bebés, pero. La carne de bebé. Sí, o por la carne un tanto joven, ¿no? Pero viva. Cuanto más joven, mejor. Sí, sí. Dice que el convento St. Mary's Mother and Baby Home, conocido como La Casa, funcionó entre 1925 y 1961. Allí encontraban albergue miles de madres solteras y sus hijos ilegítimos. Según se decía en la primera mitad del siglo XX, de los niños, ¿no?, que eran nacidos de relaciones extramatrimoniales o no reconocidas por el hombre. El macabro hallazgo se realizó en la localidad de Galway. Allí aparecieron hasta el momento los restos de 796 niños. Además, la mayoría muertos de males como desnutrición, sarampión, tuberculosis, gastroenteritis y neumonía. Los cuidaban bien. Tachame la doble, ¿no? Porque... Claro. Según publica el diario local Irish Mail on Sunday, una inspección realizada en el lugar en 1944 registró que allí vivían 333 mujeres junto a sus hijos, cuando la capacidad máxima de la institución era de 243 personas. La mayoría de los niños eran bebé y tenían entre 3 semanas y 13 meses, a quienes los inspectores vieron frágiles y consumidos. La mayor parte de los chicos que lograban sobrevivir a La Casa eran entregados en adopción forzosamente o directamente vendidos, lo que la iglesia irlandesa siempre negó, ¿no? Incluso contra la voluntad de sus madres, que eran obligadas a renunciar a todos sus derechos. Según cálculos conservadores, entre 1945 y 1965 hubo unas 2.200 adopciones de ese estilo. Además, no solamente le sacaban a los pibes, sino que las madres eran sometidas a trabajos forzosos no remunerados durante 3 años. Tiempo durante el cual sus identidades eran revocadas y solo podían vestir el uniforme que les daban las monjas que administraban el macabro lugar. Averiguame dónde es y sigue funcionando. Voy a mandar a mis hijos el día que tenga. No, esto pasó en Irlanda, digamos, y... Se cerró. Se cerró el convento. Sí, siguen, ¿no? Los. Pero por estos detalles. Sí, la verdad que... que exceda la capacidad, ¿no?, del lugar en cuántas personas. 90 eso es personas. Normal, eso es totalmente normal. Lo de los trabajos forzosos, no remunerados, que si son forzosos son no remunerados. Lógicamente, ¿no? ¿Eh? Es una redundancia. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo no entiendo por qué caerle tan duramente. De esta manera tan duramente. Sí, quizás por el justamente el enterrar, ¿no? El enterrar, ellos por ahí, sí. O el hecho de que sea un convento, que uno, claro, uno debería exigirle, sí, sí, o humanidad. Sea, sí, o pedofilia. Pedofilia. Pero no justamente enterrar bebés. Eso va un tanto en contra, ¿no?, de lo que uno piensa de un convento. Pero... Uno piensa que... Claro que... Ah, porque los que enterraban no los podían vender. Y vos imaginate, no, lógicamente. Vos imaginate que se debe haber fundido. Sí, sí, sí, lógicamente. De ahí el hacinamiento, ¿no?, que había. Pero realmente... Indignante. Indignante, sí, sí, sí, sí. Que solamente hubiera 2.200 adopciones, ¿no? Es indignante. Un mercado pequeño. Un mercado pequeño. Pero Irlanda es una isla pequeña, así que realmente... Acorde con su tamaño. Acorde con su tamaño. Le iba en saga, por así decirlo. Bueno, damos por finalizadas las noticias que había que contar. Sí, sí, sí, tal cual. Sucintamente. Tratadas, y vamos a proceder a escuchar un temita musical. Dale. Porque estos niños tenían vida eterna después de morirse. Jeff Buckley, Eternal Life. Boogie de una noche de verano que se va, y el dueño del boliche dice siempre así. La... Sounds so- Hoy, en Radionauta, a las 6 de la tarde, Superhistriónica, resumen semanal. A las 7 de la tarde, 17 escalones, el periodístico de la tarde. A las 8 de la noche, Condición Extraños, espacio cultural alternativo. A las 10 de la noche, Aura Ahorita, música de raíz. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 6, seguimos con Cabeza de Plancha, el varieté de la tarde. Volvemos a Cabeza de Plancha en este martes totalmente lluvioso, que parece que va a salir el sol, se oculta. Realmente no sabe el clima muy bien. Sobrevivimos de las bombas atómicas de las 6 de la mañana. Sí, realmente. Temblaban las paredes. Sí, toda la noche fue un infierno de agua. Yo no pude dormir. No duermo nunca de noche, pero. No, claro, lógico. Menos. Todavía. Menos. Bien, vamos a recordar a Cesare Pavese en nuestra efeméride literaria del día. Decir que Cesare nació en Cuneo el 9 de septiembre de 1908 y falleció en Turín el 27 de agosto de 1950. Su padre murió cuando él tenía tan solo 6 años. Estudió en Turín, donde se especializó en literatura anglosajona y se licenció en letras con una tesis sobre Walt Whitman. Fue conocido como escritor, traductor, crítico y contribuyó a la difusión de figuras como Faulkner, Steinbeck y Joyce. Fue lector y consejero de la editorial Einaudi, de la que fue cofundador. Su posición antifascista, que desarrolló en su etapa de director de la revista Cultura, lo llevó a ser confinado por mantener correspondencias con un prisionero político, tras lo cual tuvo que refugiarse con su hermana en Serralunga di Crea. Su primera obra literaria fue el poemario Trabajar Cansa. Qué buen nombre, ¿no? Sí. Si bien luego se centró en la narrativa con obras como La luna y la fogata, su frustración amorosa debido a su relación con Constance Dowling y su desengaño político lo arrastraron al suicidio, muriendo de una sobredosis de somníferos tras sufrir de varias crisis depresivas. El mismo año de su muerte, en 1950, recibió el premio Strega por su trilogía La Bella Estate. Los protagonistas de sus obras son seres solitarios que son traicionados o resultan ser traicioneros. Gran parte de su creación se enmarca en la región de La Langue, donde solía veranear durante su infancia. Escucharemos de la voz de la gran Gigliola Cinquetti un paese vuol dire. Paese vuol dire non essere soli, avere gli amici, del vino e un caffè. Io vengo dalla città, conoscevo le strade, dalle buche rimaste, dalle case sparite, dalle cose sepolte che appartengono a me. Al di là delle gialle colline c'è il mare, un mare di stoppie non cessano mai. Il mare non voglio più, ne ho visto abbastanza, preferisco una tampa e bere in silenzio, quel grande silenzio che è la vostra virtù. E in silenzio girare per quelle colline, le rocce deserte, la sterilità. Lavoro non serve più, non serve sfiancarsi e le mani tenerle dietro la schiena e non fare più niente pensando al futuro. La sola freschezza è rimasta, il respiro, la grande fatica è arrivare quassù. Ci venni una volta quassù e quassù sono rimasta a rifarmi le forze, a trovarmi compagni, a cercarmi una terra, a trovarmi un paese, un paese vuol dire non essere soli. Qué lindo poema. Sí, usted que sabe italiano, ¿no? Lo entendí en un 90%. Claro, el otro creo que se entiende bastante igual, si uno presta atención. Salvo palabras sueltas. Sí, ¿de qué habla, no? Hasta yo tampoco. Bueno, un país para no sentirse solitarios, el mar donde uno no tenga que trabajar y mirar al futuro y conseguir la paz, la serenidad, en la soledad de la colina, con el mar, la playa. Ah, hermoso, la verdad que me gusta más, que sí. más su versión que la ¿sí? versión así, de Chicleola. Sí, solamente así. Pero ¿qué nos pasa cuando hacemos una efeméride literaria? O cuando estamos en el mar. O cuando estamos en el mar, ¿qué nos pasa? Y tenemos hambre. Y tenemos hambre, ¿y qué nos dan ganas de comer? Pizza. ¿Pizza? Pizza. ¿Pizza de dónde? S.O.S. Pizza y empanadas, listas para hornear. Las más ricas del condado. Las más ricas del condado. Para pedirlas o irlas a buscar, ¿qué tenemos que hacer? Y o llamás al 451-2037, o si no al 453-9519, o si no te acercás a la calle 23, número 1078, de la mano derecha, mitad de calle, digamos, entre 54 y 55. ¿Qué te va a atender? Amílcar Bruzza. Con su prestancia habitual. Con su prestancia habitual y seguramente tenga un ladero que está. Porque te puede atender o Amílcar o Josué, cualquiera de los dos. Así que. Estén preparados para la mejor atención histórica. Sí, sí, tal cual. Por ahí, si le dicen por el nombre, ¿no? A los que mejor atienden, todavía. Un 10% de descuento. Sí, ¿tienes? Totalmente, sí, sí, sí. Por eso, nosotros le decimos a Milcar o Josué. Imagínese que esta noche vaya alguien. Claro, diga que vienen de cabeza de plancha, de parte de cabeza de plancha, sí. Y por ahí tienen un descuento. ¿Vos sos a Milcar? No, soy Josué. Bueno, Josué, perdón. Josué. Era la opción, opción B. Sí, tenías un 50% de chances de acertar. Claro. Si acertás pleno, digamos, en la primera chance, tenés ahí un 20% de descuento. Si no, 10. Un 10 si decís que venís de parte de cabeza de plancha. Así que, nada, llamen al 451-2037 o al 453-9519 para pedir sus... empanadas, pizzas para hornear. Sí, sí. Exquisiteces. Sí, sí. De masa. Realmente no, realmente son muy ricas, así que las recomendamos. Sí, doy fe, doy fe. Bueno, vamos ahora a otra sección de Cabeza de Plancha. Sí, sí, sí, otra más. Estamos escuchando la voz aguardentosa, sumergida en años de beber bourbon, ¿qué pagando voz? Por los bars. Sí, y por los rieles. También, claro, la Es la voz de C6 Steve. ¿Quién es? Sissix Steve. Es el alias de un tal Steven Shin Wool. Este muchacho nació en el año 1941, por lo que, sacando cuentas rápidas, sabemos que no es un muchacho, sino que ya es un viejecito adorable que sí. Pulula por distintos escenarios del mundo tocando... 71 años debería tener. Claro. Si no tiene plus, 72. Sí, tiene 73 para ser más preciso. Por un año. Nació en la ciudad de Oakland, California. Y es hijo de un pianista de Boogie Boogie. Ese estilo de blues rápido creado para bailar en los salones. A los 4 años, sus padres se separan. Y tiempo después, su madre se empareja con un veterano de la Guerra de Corea. A los 6 años, Sissix intenta aprender a tocar piano, pero no hay caso. Realmente era de madera para el piano, no se le daba. Así que intenta, ¿no?, con otro instrumento musical. Quiso tocar la botella de aguardiente, pero no era sonora. Sí, no, realmente no. Tenía una sonoridad un tanto limitada en su amplitud para ser elegida como instrumento. En el taller mecánico de su abuelo, el tipo tenía un taller mecánico, ¿no? Y él iba a frecuentar, estar con su abuelo, mirar los autos, cosa que le gustaba. Un tal Kissy Douglas, que era un negro... creador de un celebérrimo blues dedicado a un auto llamado Mercury. Auto, ¿no?, que después diera el apellido a Freddie Mercury. Ajá, mire. Sí. Él le enseña a tocar, el abuelo, ¿no?, la guitarra. El abuelo tocaba la guitarra. Era medio madera para tocar la guitarra, pero el empleado este del abuelo, el tal Kissy Douglas. El negro. Tocaba re bien, tenía ya un... cierto éxito, cierto reconocimiento, ¿no? Con este blues que le había escrito al Mercury, al auto, y le transmite el amor que él sentía por el blues más despellejado y carnal, ¿no? Bueno, el padrastro de Sissix era un golpeador, y en una de las tantas palizas que recibía el joven Steve, tuvo una epifanía mientras volaba por los aires y se estrellaba, ¿no?, contra una ventana. Pensó en agarrar la pistola, ¿no? Todo esto mientras el chabón volaba. Estaba en el aire volando, ¿no? Pensó en agarrar la pistola que el padrastro ocultaba en una gaveta, ¿no?, del cuarto. Y directamente, lisa y llanamente, volarle los sesos. Pero inmediatamente dijo, si eso ocurre voy a pasar toda la vida en prisión, no me estaría conviniendo. Por eso dejó en ese mismo momento su casa cuando tenía 14 años. Empezó así un peregrinar de décadas, viviendo en Tennessee, Mississippi, y en cuanto al hogar, pasara un tren carguero. Como trabajador golondrina, iba de plantación en plantación, laburando en las diferentes cosechas según la estación del año. Un mes cosechaba tabaco, al otro algodón. También fue cowboy y trabajó en un círculo. En un circo. En un círculo. El Círculo de Soleil trabajó. Uno de los fundadores, Sissix Steve. Los años 60 lo encuentran tocando en las calles de San Francisco, junto a otros blueseros, haciéndole la resistencia a toda la movida psicodélica, ¿no?, que había en la región de San Francisco. Así que ahí lo encontrábamos a Sissix tocando blues, ¿no?, descarnado, totalmente improvisando. Solo él con su guitarrita, nada de tocar con una bandita. En banda, una bandita, sí. No. El Solari estaba ahí en las calles. Tocando en cuanto lugar le brindara cobijo. En los 70 lo encuentran ya con una dirección postal, porque el tipo, viste, vivía girando de lugar en lugar, y empieza a hacer sus primeros palotes como productor e ingeniero de grabación, mientras trabajaba como músico sesionista, y eso le daba un par de billetes, ¿no? Ya en la década del 80... el tipo se había casado, ¿no?, todo la década anterior. ¿No? Claro, sí, lo que había aprendido, ¿no?, de este Kissy Douglas, claro, que fue su maestro. El resto todo totalmente autodidacta. En los 80, ¿no?, ya va por el segundo matrimonio. Él dice que su primer matrimonio había fracasado por el constante ir y venir entre las sesiones de grabación y su pasión, ¿no?, por estar continuamente girando por distintos lugares. Y a finales de esa década, de la década de los 80, se muda a Olympia, en Seattle, en plena efervescencia, ¿no?, del grunge, del movimiento grunge. hay fuentes que dicen que era amigo de Kurt Cobain. Uh-huh. Y no solamente eso, sino que dicen que fue amigo de Janis Joplin. Y sobre Kurt Cobain dice: lo vi una vez en la calle, lo saludé. Es lo que la gente cortés hace. Sobre Janis dijo que solamente vivían en el mismo barrio. Si bien las versiones indican, ¿no?, que tenían cierta relación tanto con Janis Joplin como con Kurt Cobain. Él, la, tratando, ¿no?, de cerrar un poco su intimidad, trata de echar por tierra esas versiones y directamente, ¿no?, no le interesaba está mucho handy la fama, cortante sobre, sobre el tema. Sí, de hecho la fama, digamos, lo agarra un, de, no solamente ya de viejo, uh-huh, sino que un tanto, si se quiere, fortuitamente. Porque él en los 90s empieza, sigue trabajando, ¿no?, como ingeniero de grabación, y empieza a producir el primer disco de Modest Mouse, que es del 96, y se suma a esa banda como integrante por un tiempo. La bandita pegó, tuvo repercusión, ¿no?, en la escena musical estadounidense, y eso hizo acrecentar, ¿no?, su fama como productor. Uh-huh. Estaba, pero ya estaba cansado de Yanquilandia y que no, justamente no le brindaran el reconocimiento que él creía que se merecía. Y se muda a París primero, donde en París empieza a tocar en las calles para después irse a Noruega, en donde graba junto a The Level Devils su primer álbum llamado Cheap, Barato, que es del 2004. Este álbum es lanzado por un sello británico y tiene buenas críticas. Estas críticas le van abriendo las puertas en el mercado anglosajón, y en 2006 graba Doghouse Music, su álbum debut como solista. Qué loco, perdón, que recién en el 2004 graba su primer álbum. Claro, sí, y con una banda estando en Noruega. Ya contaba, ¿no?, con unos 60 y largos años. Sí, tal cual, 63, bien. Sí. Doghouse Music es su álbum más despejado de otra sonoridad. Está solamente a través de 13 canciones, él con su guitarrita. Fue grabado de forma casera, con un micrófono de los años 30 y en una sola toma. Básicamente en la obra escuchamos la voz sumergida en bourbon de Steve, su guitarra casera de 3 cuerdas y la Mississippi Drum Machine, que básicamente es una caja con un amplificador, lo cual provee percusión al estilo, ¿no?, y a la obra de Steve. Este álbum lo lanza el famoso show de Jules Holland. El tipo se presenta, Jules Holland lo invita, ¿no?, porque había escuchado muy buenas críticas del álbum, lo había visto tocar un par de veces y lo invita, ¿no?, al show. Hace una presentación realmente de la hostia, todo el mundo se queda maravillado porque el tipo estaba con ropa de farmer, de granjero estadounidense, ¿no? Con la Mississippi, claro, con la Mississippi Drum Machine y su guitarrita de 3 cuerdas totalmente casera y totalmente descajetada, por otra parte. Bueno, tiene tanta repercusión, ¿no?, que después de esta presentación en el show de Jules Holland, que se le empiezan a abrir todas las puertas de los festivales más importantes de música de Europa. En uno de esos festivales, ¿no?, él tiene un Chevy del 51 y se le queda el auto, no lo podía hacer arrancar. Resulta que arranca con todos los Sigur Rós atrás empujándolo. Así que los fanáticos de Sigur Rós ya tienen una anécdota con Steve. Este año el tipo ya tiene varios discos. Este año lanzó un disco llamado Hubcap Music con colaboraciones de John Paul Jones, que es el bajista, ¿no?, de Led Zeppelin, Jack White de White Stripe, y también tocó con un montón de gente, entre los que se puede reconocer a Dave Grohl, justamente el batero de Nirvana y de cantante y guitarrista de Foo Fighters, y Kitty Tunstall, la escocesa también, que cantaba en las calles, ¿no?, y que con su primer disco Ojo en el Telescopio logró gran repercusión, y bien ahora está un tanto retirada, ¿no?, de la música, o no tiene tanta repercusión. El primer disco realmente fue muy bueno, así que vamos a escuchar, para ponerlos en vereda de lo que es la música de ZZ Steve, 2 temas. Primero, Down on the Farm, que pertenece a su último disco, Hubcap Music, y después Diddley Bow. Así que vamos con ZZ Steve.

miércoles en La Trasnoche. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios alternativos y populares por el reconocimiento. ¡Qué bonito es el taller! Taller de poesía en el Olga Vázquez, todos los jueves a las 20 horas. Lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola, soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija, demora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. Viernes 12 de septiembre, Radionauta presenta Sonido Prevalece, volumen 2. Taller de danzas folclóricas y africanas, comidas latinoamericanas, Escuela de Cocina Popular Latinoamericana Turumanca, muestras, mestizos, música y danza de raíz, Bolivia Unida, Saya Caporales, bandas invitadas, Camalote Trío, Semillas. Sonido Prevalece, volumen 2, viernes 12 de septiembre, a partir de las 21 horas, en el Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Transmisión en vivo por radionautafm.wordpress.com. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta. En el aire, FM 106.3. Hasta las 6. Seguimos con Cabeza de Plancha, el varieté de la tarde. Matecito. Matecito que le gustaban a Stefan Mallarmé, que un día como hoy, pero de 1898, fallecía en París. Así que vamos a recordarlo, ¿no?, en esta nuestra segunda efeméride literaria, a quien fuera huérfano desde los 7 años. Estudió bachillerato en Sens y viajó a Londres para acreditarse como profesor de inglés. Muy joven, empezó a escribir poesía bajo la influencia de nuestro amigo Charles de las Mercedes Baudelaire, alternando la labor literaria con su actividad académica en varios institutos franceses. A partir de 1871, ya instalado en París, se dio a conocer con las obras Herodías, en 1869, y La siesta de un faunos, quizás su obra más famosa, en 1876. En la década de 1880 ya era el centro de un grupo de escritores franceses en París, incluyendo a André Gide y Paul Valéry, a quienes él comunicó sus ideas sobre el verso libre y la construcción del poema alrededor de un símbolo central. Fue uno de los pioneros del movimiento decadente francés. Antes de fallecer en París, en 1898, publicó una antología denominada Verso y Prosa, en 1893. Y el volumen de ensayos en prosa, llamado Divagaciones, en 1897. Así que vamos a escuchar un poema llamado La tumba, de Edgar Poe, sobre una traducción realizada por Mauricio Beccarice. La tumba, de Edgar Poe. Tal como al fin el tiempo lo transforma en sí mismo, el poeta despierta con su desnuda espada a su edad que no supo descubrir, espantada, que la muerte inundaba su extraña voz de abismo. Vio la hidra del vulgo con un vil paroxismo, que en él la antigua lengua nació purificada, creyendo que él bebía esa magia encantada en la onda vergonzosa de un oscuro exorcismo. Sí, hostiles a las nubes y al suelo que lo roe, bajo relieve suyo, no esculpe nuestra mente para adornar la tumba deslumbrante de Poe, que como bloque intacto de un cataclismo oscuro, ese granito al menos detenga eternamente los negros vuelos que alce el blasfemo futuro. La tumba. Bien, escuchamos nuestro pequeño homenaje, ¿no?, a Stéphane Mallarmé en un aniversario más de su muerte. Me gustó, pero me gustó más el Tano, ¿eh? Ah, el Tano. Cesare Pavese. Pavese, que no lo conocía. Ah, no, así que voy a investigar. Sí, sí, investigue. Bueno, con este aire poético que nos invade, inunda, vamos a tratar temas de sociedad. ¿Y parece? De hondo contenido humano, como diría. Hondo contenido, ¿eh?, socioeconómico. Económico, está bien. Quiero hacer mención a una nota excelente, espectacular, de la revista Crisis. Sí. Del número 16, la revista Crisis, que se llama Un Cheto para mi País. Bien. El título va referido a la agrupación Un Techo para mi País. Sí. Que ahora la simplificaron como techo, sí, solamente. ¿Viste esta moda? Esta moda pro, sí, de simplificar todo. Y es solo techo la agrupación. Bueno, es muy conocida, ¿no? Se dedican a hacer casitas de madera, de pino. Sí, casillas, básicamente. Casillas de madera. Le cabe el mote casillas, no casas. Sí, totalmente, ¿no? Es una casilla. Sí. De madera de pino, decía, de más o menos unos 15 metros cuadrados, poquísimo, 3x5, de piso de madera, todo de madera, no tiene cocina, no tiene baño. No, lógicamente. No tiene nada. Bueno. Una gran cucha, podríamos una decir. Una gran cucha, claro. Sí, totalmente. Bueno, ellos se vanaglorean de estas... No sé, de este activismo, si se puede decir. Claro, sí, exacto. Entre comillas, porque realmente... Además están bancados por multinacionales. Sí, sí, como sí. Claro. Hay un montón. ¿Cuál más estaba? Bueno, no me acuerdo. Ya los voy a decir. Cuestión que salen 11.000 pesos, además. El costo tiene 11.000 pesos. Claro, no es que gratuitamente le ceden estas casillas, sí, ¿no?, a los futuros habitantes, generalmente, sí, de barrios periféricos o barrios... El, ¿no?, futuro habitante paga 720 pesos simbólicos, que le llaman, sí, ellos. Que simbólicos, como bien dice el que firma la nota, 720 pesos simbólicos, compras papa simbólica, compras carne, claro, simbólica, pollo, comida para medio mes, aunque sea, de una familia, creo, más o menos. Así que no es tan simbólico para alguien que es pobre, me parece. Sí. No es nada simbólico. Pero bueno, ellos dice que exigen eso para ver que tiene un compromiso. Quien va a ser utilitario de esta casa tiene un compromiso verdaderamente con ocupar la casa y no venderla, como si alguien pudiera vender esta casilla. Sí, ¿no? Igual hay negocio para todo, así que no me extrañaría que sí, se pudiera puede vender. Ser. Pero sí, más sí, allá, que digamos, eso sería otro harina de otro costal, digamos. Sí, no dejan de ser casillas, digamos, y... Mira, las otras empresas que participan, multinacionales todas, son General Electric, Banco Santander, Chevron, Zurich, Disney, Coca-Cola, Molino, Johnson & Johnson, Arcos Dorados y sobre todo, como decía, el gigante de las telecomunicaciones, claro, ¿no? Sí. Que es Slim. Exactamente, el mexicano. El mexicano. Sí, el hombre más... Sí, primero en la lista de Forbes. De Forbes, sí. Claro. Bueno, dice que, claro, ya invirtió, entre comillas, 120.000 pesos, como si significara algo para, claro, 120 claro, mil pesos, ¿no? Bueno, la gente que está a cargo de Un Techo para mi País, o Un Cheto para mi País, o simplificadamente Techo, sí, iba a decir Cheto, sí, está totalmente orgullosa de estos aportes de las multinacionales, y dicen que está bueno... Como acá dice la nota, sí, textualmente, está bueno que una multinacional se preocupe y nos apoye. Claro. ¿No? Claro. Como si esto no significara solamente marketing, ¿no? Sí. Digamos, ¿a dónde puede ver uno, leyendo bien la nota, Sí, o me hace acordar también a las promociones que hace Carrefour, ¿no? De done claro. tanta cosa. Logran solamente, lo único que logran es que pueda reducir impuestos Carrefour uh-huh. a través justamente de las contribuciones de sus clientes y que la donación que haga cualquier institución sea a nombre de ellos, digamos. O sea, figura, no, básicamente no, como... figuran y no hacen absolutamente nada. Sí, bueno. Y en el caso de Techo, me parece que también estaban involucradas personas de la iglesia católica. Sí. Sí, además hacen todo un teatro, lo más grave me parece, hacen todo un teatro. Una parafernalia, sí, sí. En el momento reclutan gente por las redes sociales. Por las redes sociales para que vayan a colaborar, o las están sumando muchos colegiales. Sí. Que bueno, por ahí son engañados, me parece. ¿No? El Club Colegiales en su conjunto también se sumó. Hizo un partido inauguración de la primera casilla. No, esto no sucedió, pero bien podría haber sucedido. Como decía, además lo obligan al usuario de la casilla a ir y construir en el momento. Ah, claro, sí. Hacer la piedra fundamental. Hacer la madera fundamental. La madera fundamental, claro, el tablón fundamental. Porque, bueno, tiene que hacerse la selfie. La selfie conjunta. Tal cual. Porque si no... Bueno, esto es terrible. Yo quisiera... Me encanta la nota, quiero volver sobre esto, porque si uno lo lee, es serio todo lo que dice. Pero le están tirando un palazo terrible a la agrupación. Y quizás si el que lo lee, medio desprevenido, algún integrante de la agrupación, medio desprevenido, no se da cuenta del sarcasmo que está utilizando el autor. Y me parece que echa mucha luz sobre mucho engaño que hay, ¿no? Sobre el compromiso social de las multinacionales, todo mentira, obviamente. Sí, lógicamente, ¿no? Mencionamos el caso recién de Carrefour, por nombrar un tipo de metodología que usan con el tema de las donaciones, ¿no? Que básicamente es para reducir impuestos. Claro. Pero en el caso de estas corporaciones, ¿no? Como Claro y Procter & Gamble. Sí. Johnson & Johnson. Olmedo y Porcel. Todas esas organizaciones, ¿no? Y corporaciones del capitalismo más salvaje buscan una especie de... Sí, un mate te agradezco, ¿no? Porque te veo muy compenetrado. Bueno, voy a cerrar recomendando una vez más la nota de crisis Un Cheto para mi País. Acá tengo la autora, Julia Muriel Dominsain. Sí, no la conozco, pero la recomendamos. No, yo tampoco, pero bueno, la nota me parece una de las mejores notas que leí hace mucho tiempo. En el último tiempo. La última década. Está bien. Entra en tu top 5 de notas de la última década. Top 5, sí, totalmente. Y para que no sentirnos más engañados, queremos echar un poco de luz nuevamente para convencer a la gente que deje de pensar que la Tierra es plana. Claro, todavía hay gente que piensa que la Tierra es plana. Y esto sucede en USA. USA Today. Esto es una investigación de nuestros amigos yankees sobre todo USA. Hacen una encuesta y les dio un gran porcentaje. Sí, el 89%, ¿no? Yo creo que 87, pero bueno. Sí, ese 2% no quita, ¿no? El hecho de... No. Yo no puedo ser muy específico porque es en inglés. Claro. Usted sabe más que yo en inglés y la tradujera al italiano. Ah, claro. Ahí podríamos... Usted la lee en inglés, yo la leo en italiano. Y así nos armamos algo. No, pero es en serio. Son gente que forma una agrupación que es creacionista. Claro. Hoy en día, y no son pocos, son un montón. No, de hecho en Estados Unidos el creacionismo hay, digamos, muchas, tiene además. Ahí tiene un, está muy en boga, digamos, porque ciertas escuelas allá, de hecho muchas escuelas que están ligadas a lo religioso, prohíben la teoría de la evolución, digamos, y se cimentan al día de hoy. Al día de hoy, sí. y se cimentan, ¿no?, en esta teoría creacionista para explicar justamente el hoy en día en la Tierra, en la faz de la Tierra. Mire, mire esto. Lea este párrafo, por favor. Hasta ahí. A genuine flat earth society ran from 1956 to 2021, picking at 300 members, keeping up a stream of newsletters during the time. ¿Qué quiere decir? Quiere decir algo así como que la sociedad de la Tierra plana, que duró del 1956 hasta el 2001, alcanzó los 3.500 miembros, manteniendo el nivel de publicaciones durante ese periodo. O sea, sí, aseverando que la Tierra es plana. Justamente. Contra todos. Contra todo y contra todos. Sí, la dedicación que tenían para interpretar ciertos versículos, ¿no?, de la Biblia y su extrema y su versión más extrema, ¿no?, de esta creencia, sí, hacen que todo lo que aparezca en la Biblia sea cierto. Incluso los pedazos donde dice que el sol permanece quieto, ¿no? No, es terrible. No, también se podría interpretar que la Tierra es el centro del universo. Claro, tal cual. Porque, bueno, el universo no tiene un centro, no tiene un final, un principio. Entonces, si se quiere, no puede malinterpretar todo. Así que, bueno, solicitamos a esta gente que se actualice un poco. Sí. Sí, lo comparamos con Inglaterra, que abolió totalmente la enseñanza del creacionismo. Claro. Eso lo leí hace poquito. Sí. En la escuela, y ya lo está copiando en toda Europa, se está copiando, está directamente prohibido. Sí, sí, sí. Digamos catequesis, por así decirlo, no se da en los colegios. Claro. Está abolido totalmente. Bueno, vamos a tratar el último temita, ya estamos cerrando. Sí. Esto es... No me abre. Ah, sí. Frenemos las demoliciones. Defendamos la ciudad de La Plata. ¿Qué pasó? Derrumbe el diagonal 74 y 46, arriba del local donde está el monitoreo, no me acuerdo bien cómo se llama. ¿Centro de monitoreo? Centro de monitoreo, justamente ahí. ¿De bebidas alcohólicas? De bebidas alcohólicas, de todo tipo de desmanes en la vía pública. Esos que nosotros cometimos. La otra vez, cuando nos topamos con nuestras fechorías. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasa siempre, negligencia, irregularidades, riesgo para los vecinos, esta moda que inauguró Macri en la capital federal de habilitar cualquier tipo de construcción sin ningún tipo de investigación previa, ¿no?, de seguridad, se derrumban las construcciones cuando se están realizando. Esto es una denuncia, como la otra vez. Usted dice que Bruguera copió el modelo Macri. Lo está llevando a cabo con éxito, además. El teatro el anfiteatro del bosque, ¿qué pasó? Ah, que murió, claro. Murió un obrero también, sí. O sea... Ningún tipo de control. Ningún tipo de control, y además en las denuncias no hay respuesta. El arquitecto no responde, el arquitecto de esta obra no responde a las denuncias. Claro, no se hace responsable, digamos, del... De nada, absolutamente de nada. De lo que le compete. De lo que le compete. Entonces yo digo, así como deberíamos salir y pedir, por favor, que alguien haga algo con los motoboludos que no nos dejan dormir, este es otro tema del cual deberíamos rebelarnos como sociedad y hacer algo al respecto. Sí. Exigir seguridad, dice usted. Exigir seguridad, no así a lo Bernie. ¿Eh? Para con los albañiles, sino para la sociedad toda, incluida los albañiles. Incluidos, sí. Claro, porque Pata Medina no hace nada, ¿no? Como miembro de la UOCRA y... Pero por favor, ¿se acuerda cuando nos prohibieron...? Sí, hablar del Pata Medina porque la prima de cosas... La sobrina. Inmediatamente hablamos muy mal del Pata Medina, como no podía ser de otra manera. Y lógicamente. Bueno, ya deberíamos ir cerrando, sí. ¿Qué le parece? Sí, le dedicamos este programa, ¿no? El número 2. Al Pata Medina, a su sobrina. Sí. Y me dijeron que es una chica de... No le voy a decir más nada. Ah, está bien. ¿Qué tenemos para el programa siguiente? Para el programa siguiente tenemos una entrevista con Roger Waters en directo desde Jerusalén. ¿Por qué? ¿Qué actividad está...? Está dando un taller, ¿no? De está juntando bareniques. Firmas. Sí. Y de comida y de origami en el centro cultural, ¿no? De allá de la zona de los barrios bajos, ¿no? De Jerusalén. Origami Club Center Jerusalén. Sí, si no recuerdo el nombre en este momento estaría mintiendo, ¿no? Si dijera el nombre. Yo estoy diciendo toda la verdad. Ah, está bien. Usted no, me conoce. Está bien. Solamente con la verdad. Se conduce y usted. Y las manos limpias. Bueno, no sé si le gustó el programa. Sí, me gustó el programa, me gusta venir a la radio. Sí. No me está gustando el clima, no. Así que no sobre sé, todo ¿a usted si le gusta el clima? Pintar. Claro, sobre todo si hay que pintar. Sí. Vamos a despedirnos con dos temitas musicales. Dale, pará, quiero agradecer antes a nuestro operador, que es un fenómeno, sí. Opera muy bien, nos lo saludamos sí. Hoy, el Colo. Sí, le saludamos al Colo realmente, siempre solucionando cualquier sí. Dificultad no. Que nuestro toda internet, sí, que todas, que la que tenemos, ¿no? Así ¿con qué que tema nos vamos? Nos vamos con un temita de... Vamos con un compendio, porque el primer temita dura un minuto, que es como una introducción, ¿no? Es un tema de Virginia Rodríguez, sí. Canto para Yu. Y el segundo es de Petrona Martínez, Sepiterna. Yeah. a pasar un mal rato, voy a recibir un maltrato del hijo de ese pipena, de un torete muy guapo.